has mirado y yo loco por ti, y yo loco por ti. Siempre compro algo para ti, medallitas, pulseritas, unas rosas muy bonitas, no te las puedo dar. Nunca estás sola y tú siempre con él, amándose y besándose, y yo lloro al ver que eres muy feliz. Y tú siempre con él, amándose y besándose, y yo lloro al ver que eres muy feliz. En un futuro me voy a arrepentir de no haberme nunca acercado a ti, aunque se rían de mí, aunque se rían de mí. En un futuro me voy a arrepentir de no haberme nunca acercado a ti, aunque se rían de mí, aunque se rían de mí. Tengo algo para ti. Se rían de mí, aunque se rían de mí.